calle con mi mejor traje. Me pongo mi historia, mi cara, mi nombre. Nadie verá marcas en mi espalda. Sé de dónde. Solo una mirada como cualquier otra. Que nada entiende y me interroga. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie de mí? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie de mí? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie de mí? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie de mí? De mí. De mí.